tristeza, porque se fue de mí la ilusión de conquistar tu amor. Fue mi esperanza cual golondrina que al emprender su vuelo dejó el plácido suelo que le brindó calor. Yo sé que mi amor fue como un niño al pensar que mi cariño iba a ser correspondido. Qué desengaño, tú me hiciste daño y por ti he sufrido. Qué desengaño, tú me hiciste daño y por ti he sufrido. Y ahora, cuando una penumbra de desilusión ha venido a entristecer y marchitar en mi corazón, quisiera morir en vida para calmar mi dolor. Quisiera morir en vida para calmar mi dolor. Y ahora, cuando una penumbra de desilusión ha venido a entristecer y marchitar en mi corazón, quisiera morir en vida para calmar mi dolor. Quisiera morir en vida para calmar mi dolor.